mira que lo paso bien. Vente, vente, vente, vamos a bailar. Mira, mira, mira que se van bailando a media luz. No hay nadie como tú. Capricho del limón, piel melocotón. Bailando a media luz. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio El Mortal de Benidorm. Hoy tenemos a un invitado estupendo, es Temax Palacio. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Naciste en Bilbao, pero dónde? Bilbao capital, sí. En la provincia de Vizcaya. ¿Es muy difícil estudiar hostelería? No, difícil no es. Es fácil siempre y cuando te guste. Porque esto es una profesión que es de, hay que tener vocación para ello. Porque luego es un trabajo bastante, bastante duro. ¿Hacéis prácticas? ¿Dónde? Hacemos prácticas en hoteles, en restaurantes, en sitios de hostelería. ¿Qué son los estalles? ¿Perdona? Los estalles. Estalles son prácticas o son es cuando vas a una cocina de un profesional para estar con él durante 15 días, un mes, y aprendiendo todo lo que hace. ¿En qué restaurante con estrellas Michelin has hecho prácticas? Pues he hecho prácticas en Goiseco Cavi, he hecho prácticas en el Sor Chico de Bilbao y he hecho prácticas en restaurantes con soles Michelin. ¿Qué se hace en las prácticas de hostelería? Pues en las prácticas de hostelería lo que se hace, como indica su nombre, es practicar y poner todos los conocimientos que has adquirido en la escuela de hostelería, pues ponerlos en práctica al final. Se trata de desarrollar todo lo que has aprendido. ¿Dónde vives y por qué? Pues vivo en Marbella desde hace 3 años. Vivo aquí porque para mi profesión es una plaza muy buena, ya que tiene mucha afluencia de turismo, y luego porque es un sitio muy bonito para vivir. Hay mucho sol durante todo el año y se vive muy bien. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Somos Radio Solidaria Amiga y estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. ¿Qué es una empresa de catering? Pues una empresa de catering es una empresa que se dedica a dar servicios de hostelería fuera de un centro. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tú quieres hacer una fiesta de cumpleaños en tu casa e invitar a un montón de amigos, pues entonces nosotros vamos allí, te llevamos toda la comida, la tarta, los camareros, las bebidas, y no tienes que desplazarte a ningún sitio. ¿Cómo se llama Dime. ¿Cómo se llama la tuya? La empresa se llama Creative Catering, que en español significa catering creativo. ¿Qué restaurantes has levantado? Pues muchos. Vosotros supongo que conoceréis el programa o habréis visto alguna vez el programa de Chicote, pues yo me dedicaba, en una época profesional me he dedicado a eso, a entrar en restaurantes que no funcionaban y bajo mi criterio y mi experiencia, pues ponerlos en funcionamiento para que seguirían trabajando. Que si sabes que nosotros hemos entrevistado a Pepe, el de Masterchef. No, no lo sabía. No lo sabía. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es cualquiera que esté bien hecho y tenga buen sabor. Pero si me tengo que decantar por alguno, pues probablemente por la cualquiera de los platos que tenga merluza o bacalao. ¿Cuántos niveles hay de cocina? ¿Cuántos? Niveles. ¿Cuántos niveles hay de cocina? Sí. Pues niveles de cocina hay infinidad. Desde la cocina que ahora está de moda, que son los food trucks, la comida rápida, la comida de menú del día, la comida que se da en un polígono industrial, en una zona de playa, hasta ya si nos vamos yendo más para arriba, pues nos vamos a la comida de los restaurantes de estrella Michelin, a la comida que se da en hoteles de 5 estrellas, etcétera, etcétera. O sea, que niveles hay muchos. ¿Cómo se elabora una carta? Bueno, pues una carta se elabora, la mejor forma de elaborarla es en base a las estaciones del año. Como supongo que sabréis, en cada estación del año pues existen productos diferentes. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos de temporada las alcachofas, tenemos de temporada la caza, tenemos de temporada las setas. Y entonces lo que se busca es que cuando se va a hacer una carta, pues se haga una carta enfocada a la estación. Entonces estaríamos hablando de hacer 4 cartas al año y se cogen los productos que están de temporada para elaborarla. Se mira bien el precio de compra y luego se van calculando todos los gastos que tiene el restaurante, todos los gastos del personal, y ya hay que aplicarle los precios para venderlos al público. Es quizás una de las cosas más complicadas que tiene la hostelería. ¿Qué hay que estudiar para dirigir una cocina? Bueno, para dirigir una cocina hay que estudiar básicamente sacar un título superior de hostelería. Pero bueno, llegar a dirigir una cocina se puede llegar a dirigir teniendo conocimientos de cocina y adquiriendo muchísima experiencia. ¿Cómo empezaste en la cocina y dónde? Pues en la cocina empecé en Bilbao, viendo cocinar a mi madre, que mi madre no es cocinera profesional, pero como todas las madres cocina muy bien, y me enganchó el tema de la cocina y empecé cocinando pues para amigos, para familiares, y al final pues decidí que cuando acabé mis estudios de EGB o lo que vosotros estudiáis ahora como la ESO, pues me metí directamente en la Escuela Superior de Hostelería y me formé. Intenté buscar sabores, intenté buscar texturas, etcétera, etcétera. ¿Quién manda en una cocina? Bueno, en una cocina manda el jefe de cocina o el chef ejecutivo. Las cocinas están bastante... las cocinas funcionan por escalafones, entonces estaríamos hablando que el que manda sería el jefe de cocina, luego sería el segundo de cocina y luego ya vendrían los jefes de las diferentes partidas, los cocineros, los pinches, los ayudantes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sitio más importante donde has trabajado? El sitio más importante donde he trabajado, para mí, de todos, donde estoy ahora. en Río Real Golf and Hotel, porque estoy muy contento aquí y porque se trabaja muy bien. ¿Qué papel tienes un asesor gastronómico? Bueno, un asesor gastronómico es lo que os he explicado antes. Es alguien que se dedica, como su nombre indica, a asesorar a alguien en las labores, asesorar a alguien para mejorar el rendimiento de un restaurante, ¿no? Entonces, el asesor gastronómico es el que confecciona la carta, el que busca el personal, el que crea, crea unas pautas de trabajo y el que, en una palabra, hace funcionar un restaurante. ¿En qué cocina te gustaría trabajar? ¿A mí? ¿En qué cocina me gustaría trabajar? Me gustaría trabajar en la cocina de Can Roca. ¿Por qué? Hombre, porque ahora mismo es el mejor restaurante del mundo y, vamos, trabajaría gratis por trabajar ahí. ¿Qué chef te gusta más? ¿Qué chef me gusta más? Pues a mí me gusta mucho Eneko Acha porque es paisano mío y si no, pues me decantaría por Juan Mari Erzak. ¿Qué es un chef ejecutivo y cuál es su trabajo? Pues el chef ejecutivo es... El chef ejecutivo está por encima del jefe de cocina y sus labores son llevar absolutamente todos los departamentos de una cocina. Desde el personal, las compras, las ventas, creación de cartas, escandallos, todo lo que conlleva una cocina profesional está bajo la tutela del chef ejecutivo. ¿Cuál es la asignatura más difícil que has estudiado? La asignatura más difícil que he estudiado ha sido física y química. ¿Qué son los escandallos de los platos? Los escandallos de los platos, para que lo entendáis, es que si compras una cosa a 5 euros, tienes que calcular el precio de cómo venderlo para ganarle dinero. Entonces, si tú compras algo a 5 euros, pues tienes que venderlo a 10. Eso es simplificado, claro, porque dentro de todo eso, pues va todos los productos que se usan para mejorar el plato, hay que sumarle el gasto de luz, hay que sumarle el gasto de mano de obra, etcétera, etcétera. Total, que si compramos un filete de ternera y lo queremos vender como filete de ternera con una salsa de tomate, patatas fritas y un huevo frito, por ejemplo, pues entonces hay que calcular todo lo que cuesta eso para luego venderlo y ganarle dinero. Eso es un escándalo. ¿Cómo se eligen los productos para una cocina? ¿Cómo se miden? No, ¿cómo se eligen? Ah, ¿cómo se eligen? Bueno, pues eso es probablemente una de las facetas de mi profesión que más bonita es, ¿no? Porque estás en contacto con los productores, estás en contacto con la materia prima más fresca y entonces se elige pues visitando a gente que produce, a agricultores, a pescateros y viendo el producto en vivo prácticamente para que llegue a la cocina lo más fresco posible. ¿Te has inventado algún plato y lo has puesto en la carta de tu restaurante? ¿Que si me he inventado un plato? Sí. Sí, sí, claro, todos. Todo, siempre, hombre, siempre hay algún plato que es de cocina tradicional, pero siempre se intenta modificar de alguna manera para actualizarlo un poco. Entonces, casi el 96% de la carta son platos inventados, claro. Cuando haces algún plato, ¿tardas mucho tiempo en crearlo? Sí, un plato, aunque parezca que es una cosa muy simple y que y que se hace rápido y mezclando, para hacerlo bien es complicado. Hay que, pues, hay que hacer todo lo que me habéis estado preguntando hasta ahora. Hay que escandallarlo, hay que buscar el mejor producto, hay que saber perfectamente cómo mezclar todos los ingredientes para que el plato al final sea un plato que esté bueno, que esté rico y que sea vistoso. Entonces, pues se puede tardar desde 3 semanas hasta 4 meses. ¿Cuál es tu menú ideal? Mi menú ideal es el menú que me pone o mi madre o mi suegra. Ese es el menú ideal. ¿Te gustan los postres? ¿Cuál es tu favorito? No soy muy aficionado al azúcar, pero bueno, si tengo que elegir un postre, probablemente elegiría la tarta de queso. ¿A veces te has peleado con el jefe de cocina? Todos los días, desde que le veo a la mañana hasta que me voy. Pero bueno, pero me peleo, pero pero bien, vamos, que nos reímos mucho. ¿Quién ha ganado? Pues él, porque es más cabezón que yo. Pero es cabezón, pero porque la tiene grande también la cabeza. ¿Tú eres el jefe o alguien te manda? No, yo soy el jefe. ¿Cuántos A mí, comensales? la única que me manda es mi mujer. Te manda. ¿Cuántos comensales tenéis un fin de semana? Pues un fin de semana completo, pues podemos tener, entre el sábado y el domingo, podemos tener 100 comensales aproximadamente. Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías, tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche. Yeah. ¿Habéis tratado con gente famosa? Sí, aquí sí viene gente famosa y yo he dado de comer también a gente famosa. ¿A quién? Pues a José María Íñigo, a José María Aznar, a De Guindos, a un guitarrista de Bruce Springsteen, a Severiano Ballesteros, a Manolo Santana, a mucha gente. ¿Es muy difícil darle de comer a los famosos? Pues algunos bastante. Son un poco raros para comer. ¿Dónde está el restaurante? El restaurante está en Marbella, está en un campo de golf que es precioso. Vamos, está rodeado todo de árboles, de pájaros, de aquí no hay ruidos ni hay nada, es todo naturaleza. Cuéntanos alguna anécdota divertida de tu trabajo. Pues una anécdota divertida de mi trabajo es cuando tuvimos el año pasado un ayudante de cocina que no había estado en ninguna cocina trabajando y le mandamos al restaurante de al lado a por una máquina para pelar langostinos, que evidentemente es mentira porque no existe ninguna máquina para pelar langostinos. Y le tuvimos yendo y viniendo pues casi toda la mañana por la máquina de langostinos y cada vez que iba al otro restaurante a preguntar, el jefe de cocina del otro restaurante pues se cabreaba cada vez más. Hasta que al final, a la tercera vez que volvió con una bolsa negra encima del hombro y que el jefe de cocina le había dicho que esa era la máquina de pelar langostinos y le habían dado una bolsa de basura. Llena de basura. Entonces, ¿os gastáis en vuestro trabajo bromas mutuamente? Sin parar. Pero bueno, mientras estamos, cuando estamos en medio del servicio, cuando estamos trabajando, es seriedad absoluta. O sea, ahí no cabe lugar para bromas. Las bromas se hacen pues a la mañana cuando estamos preparando las cosas o ya a la tarde cuando hemos acabado. ¿Se os rompen muchos platos? Pues a nosotros no, a quien más se le rompe es a los camareros que tienen las manos de mantequilla. ¿Ha salido en prensa o en radio? Sí, he salido en prensa, en radio y en televisión. ¿De qué restaurante te gustaría ser chef ejecutivo? Pues me gusta en el que estoy. No te puedo decir ninguno en especial porque no se me ocurre ninguno ahora mismo, pero vamos, si tuviera que ser un restaurante me gustaría uno igual o parecido en el que estoy. ¿Eres muy serio en tu trabajo? ¿Y soy serio en mi trabajo, me has dicho? Sí. Sí, bueno, soy serio en mi trabajo cuando hay que ser serio. O sea, es un trabajo que, aunque parezca que es un trabajo que es muy guay ahora porque se ve en la televisión y parece muy bonito, es un trabajo que es muy, muy sacrificado. Entonces, es un trabajo que requiere seriedad, puntualidad y que no es... Tampoco te lo pasas bien, te felicitan mucho por la comida, pero que todo esto hay que hacerlo con seriedad y con criterio. ¿Cuánta gente trabaja contigo? Pues conmigo hay 14 personas. ¿Y para ti? Bueno, yo tengo 14 personas a mi cargo, si es lo que me estás preguntando. Sí. 14 personas. Vale. ¿Cuál es para ti la mejor gastronomía en España? Pues yo Yo en esto barrería para casa y diría la gastronomía vasca, pero al final yo creo que gastronomía buena hay en toda España, porque cada provincia tiene un recetario bastante interesante y voy a decir que para mí la mejor gastronomía es la española. ¿Y la de un país? La de un país, Japón. ¿La gente valora tu trabajo? Sí, supongo que sí, porque si no ya me habrían dado una patada en el culo. ¿Ganas mucho dinero? Sí, se gana dinero. ¿Crees que la cocina es más conocida gracias a los programas de televisión tipo MasterChef? Sí, la cocina es más conocida, su faceta divertida y su faceta, por decirlo de alguna manera, bonita, pero yo creo que la faceta de trabajar 14 horas y 12 horas al día y pasar mucho calor y encabronarse mucho y cansancio y dolor de pies y eso no se ve en la televisión. Entonces, pues sí, se ha podido hacer más famosa, sí. ¿Qué opinas de que hayan hecho programas de niños cocineros? Bueno, pues yo creo que si los niños se lo toman como un divertimento, como un juego, me parece bien. Lo malo es cuando se tome como una cosa, como una obsesión siendo niño, porque al final yo creo que los niños tienen que jugar y tienen que pasarlo bien y no sé, yo creo que la cocina los niños se la tienen que tomar como un divertimento. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues en mi tiempo libre juego al golf, monto en bicicleta de montaña y me gusta coger el coche y perderme por los pueblos de la zona. ¿Lees libros de cocina? ¿Que si tengo libros de cocina? No, que si lees. No, que si lees. Sí, claro. ¿Ya has escrito algún libro de cocina? No. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es despertarme todo el día por la mañana y sonreír. Ese es mi sueño, ser feliz. Ese es el mejor sueño que hay. Cuéntanos un día en tu trabajo desde que te levantas. ¿Que te cuente un día de mi trabajo? ¿Desde que me levanto? Sí. Pues me levanto, me cojo el coche, me vengo a trabajar o me vengo en bicicleta, depende del día. Entro a la cocina, me tomo un saludo a todos los sinvergüenzas que tengo ahí trabajando y después pues me tomo un café, desayuno, recojo la oficina, miro todo el papeleo que tengo, meto los albaranes, empiezo a llamar a los proveedores, organizo todos los menús del día, miro las cosas que hacen falta hacer y reparto el trabajo entre toda la gente y ya nos ponemos en marcha hasta las 7 de la tarde sin parar. Desde las 7:30 que entra el primero hasta... Bueno, yo realmente entro a las 10 de la mañana, o sea que yo estoy de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Qué haces cuando la gente no hace bien su trabajo? Pues esa es la vertiente más fea de mi trabajo. O la parte más fea de mi trabajo, que es cuando tienes que regañar a alguien y a mí particularmente no me gusta. afán de la suave. Encore je suis désolé. La boulangerie est fermée. Pour lui, pour elle, vous avez un secret. La lune a frappé mes yeux. Quand la lumière touche mon cœur, le voyage de la vérité. Pour moi, pour elle, vous avez le secret de ma mère. Pour l'histoire des années anciennes, nous pouvons faire toujours l'amour en scène. Chanson française, je voudrais écouter la vérité. Chanson française, pour écouter la vérité et pour arriver à toucher sa tête. Oh mon Dieu. La matinée est pour marcher. Dans la rue avec mon frère. La campagne est pour les plaisirs des autres chiens. Et pour nous, sans problème. Les étoiles sont pour les chiens. C'est lui qui a fait l'omelette, composé avec des œufs mentés. Pour moi, pour elle, vous avez les secrets de ma mère. Pour l'histoire des années anciennes, nous pouvons faire toujours l'amour en scène. Chanson française, je voudrais écouter la vérité. Chanson française, pour écouter la vérité et pour arriver à toucher sa tête. Oh mon Dieu. La boulangerie est fermée. Pour lui, pour elle, vous avez les secrets de ma mère. Au début de la journée, la jeune cherche les mêmes. Un jeune fille pour aller au marché. C'est moi Noël. Vous avez les secrets de ma mère. Chanson française, je voudrais écouter la vérité. Chanson française, pour écouter la vérité et pour arriver à toucher sa tête. Oh mon Dieu. La boulangerie est fermée. Pour lui, pour elle, vous avez les secrets de ma mère. Pour l'histoire des années anciennes, nous pouvons faire toujours l'amour en scène. Chanson française. Je vais écouter la vérité. La boulangerie est fermée. Pour lui, pour elle, vous avez les secrets de ma mère. ¿Es muy caro el restaurante donde eres chef? Bueno, digamos que no es barato. En la cocina, si un plato no sale bien, ¿vuelve a la cocina? Siempre. De hecho, si un plato no sale bien, no debería ni salir de la cocina. O sea, que si un plato no está bien y sale a la sala, eso es o por culpa del jefe de cocina o por culpa de la persona que esté al mando en ese momento de la zona donde se pasan los platos. Eso es uno de los grandes errores en una cocina. O sea, que eso es digamos que, entre comillas, grave. ¿Cuál es para ti el mejor manjar en una mesa? Huevos fritos con chistorra y patatas. ¿Qué nos darías de comer si fuéramos nosotros los famosos y si fuéramos súper pijos y súper exigentes? ¿Qué os daría de comer? Si fuéramos súper pijos y lo que me pidieseis, porque si sois tan pijos y tan exigentes, no me quedaría más remedio que aguantaros. ¿Alguna vez te has enfadado con algún cliente? Sí, una vez hace mucho tiempo y a la de una semana me costó el puesto de trabajo. ¿Pero la culpa era de él? Sí, era de él porque estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Algún proyecto próximo? ¿Algún proyecto próximo? Pues me gustaría hacer algo de televisión, de algún canal de televisión en YouTube relacionado con el tema de la comida. Pero bueno, ahora mismo no puedo extenderme en eso porque lo tengo en pañales, o sea que no está, es un proyecto. ¿Crees que la cocina en España está valorada? Sí, estamos a la vanguardia de la cocina. Si no somos los mejores, somos los segundos mejores. Yo sigo pensando que somos los mejores. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Sí. Lo mismo digo. No se ha podido ver bien, pero ha sido una entrevista divertida. Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestro invitado por venir a nuestra radio. Muchas gracias por invitarme. Gracias por haber venido a nuestra radio y esperamos que te haya gustado esta entrevista. Me ha encantado, muchas gracias por invitarme. Y a los radioyentes, les esperamos el próximo jueves con una nueva entrevista. No nos fallen y feliz fin de semana. Adiós, adiós. Quel dove mariluttica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un hombre abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E voglio bene, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che ci obbliga il sangue d'inte bene sai. Vide le luci e il messo al mare, penso all'inutile in America, ma erano solo le ampare e la bianca sia di un'elica. Sentio il dolore nella musica che arranca del piano, ma quando vio la luna salir non si può immaginar muerte más dulce. Miro sus ojos de muchacha, ojos tan verdes como el mar. Luego de improviso aquella lágrima y ya no pudo respirar. La lírica como un gran drama falso. Y con un buen disfraz y con la mímica te arrastras sin embargo. Pero dos ojos que te miran de cerca son tan ciertos y hacen recordar palabras, confunden pensamientos. Vida que se acaba, no quiero ni pensarlo. Así se siente ya feliz para retomar su canto.